Tenemos el Ábrete Sésamo, estamos con invitadas en el día de hoy. Gracias por acercarse. Agustina Cirulnik, si pronuncio mal me avisan, Mara Brenner y Mara Campanelli. Buen mediodía. Gracias. Hola, buenas. Gracias. Gracias por la invitación. Las chicas son doblajistas, ¿está bien dicho? Actrices de doblaje. Actrices sí. De doblaje, ¿eh? Que no es lo mismo. Eso es lo correcto. ¿Y hace cuánto, Mara, empezamos charlando con vos? Mara, ¿hace cuánto que estás haciendo justo esto que es dentro de la actuación? Sí. El doblaje. Hace 5 años. Sí, estoy como cumpliendo 5 años, más o menos por estos días. Así, mi primer bolo fue en enero de hace 5 años. Mm. Y más o menos para esta época en que empecé a trabajar con más continuidad. ¿Y por dónde entraste? ¿Ya eras actriz? ¿Estabas haciendo otros trabajos con tu voz y apareciste por ahí? Sí, en realidad quería hacer doblaje desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón. Porque veía los dibujitos, hablaba como los dibujitos, cuando jugaba de chiquita, bueno, estas cosas bizarras. Tenía como muchos personajitos y estaba por ahí 2 horas practicando la voz de cada uno, de todos los personajitos con los que iba a jugar, y a cada, no sé si eran como 12, a cada uno le tenía que poner una voz distinta y la practicaba hasta que me salía bien distinta. Le preguntaba a otra, pero ¿se escucha distinto o parece que estoy haciendo el mismo? Era como una cosa un poco obsesiva, o sea, eso de muy chiquita. ¿Y qué edad? Yo sabía qué que quería edad hacer. No, de los 5 años. Claro. ¿De que te acordás? Sí, desde que me acuerdo es como, quiero hacer esto. Después dije, hay gente que hace esto, porque claro, hay dibujitos que alguien le tiene que ponerlo. Obviamente primero empezaba por dibujitos, las personas no, es que entendía el concepto, esta no es su voz, le tengo que poner otra, nada, primero los dibujitos. Uh-huh. Y después sí, bueno, hago teatro desde los 8 años, después estudié en la EMAD, que es la escuela, ahora se llama Escuela Metropolitana o Municipal, no me acuerdo, de Arte Dramático, fue cambiando de nombre, sí, que es como el conservatorio de actores, pero del gobierno de la ciudad, como si fuera el IUNA, pero municipal. Ahí hice la carrera, después hice teatro mucho tiempo. Para hacer doblaje pensé que me tenía que mudar a México sí o sí, porque era como una idea que tenía, que no solo se hace en México. Después me enteré que se hacía acá. Aunque en neutro, porque sí. No importa que... No, obvio, lo hagas en Venezuela, o sea, el doblaje para Latinoamérica... De la producción de cómo se hacía el laburo, vos pensabas que eso acá no existe, que había claro, en otro lado. Quizás porque lo escuchaba en neutro y bueno, pensaba que solo si eras mexicano lo podías hacer. Tenía como esa idea... Sí, bueno, sí, la gente que estudió locución lo sabe desde antes porque hay una materia que es doblaje en la carrera de locución, que en las carreras de actuación no está, cosa mira, que bueno, es rara, porque en realidad es como, es una rama de la actuación. Pero bueno, a mí me pasó eso, hasta que lo descubrí solo porque me puse a investigar, dije, acá hay cursos, bueno, voy a hacer un curso, hice un curso. Y te pasaba bueno, también que hay un actor, que hay uno que siempre le hace el doblaje, o una actriz que es una voz característica. Viste que por lo que cambia de película, sí, siempre tiene la misma voz. Pero eso pasa más en México o en España. Acá a veces se repite, a veces no. Yo un par de veces hice a la misma. Claro. Pero no es que, no sé, a Keira Knightley, ponele, hice un par de veces, porque justo alguien sabía, ay, la hizo, la va a hacer. Mm. O a, ¿cómo se llama esta chica? Jessica, no me sale. Bueno, me olvidé, no importa. Alba. Una que empieza. Jessica Alba también le hice un par de veces. Pero es casi casualidad, ¿no? No pasa eso tan acá, no es que tenemos apropiadas voces. Bien. ¿Ustedes cómo arrancaron? Mara, la otra Mara. La otra Mara. Y yo, bueno, también medio esta cosa desde pequeñísima, de leer mucho en realidad desde la lectura. Lectura en voz alta, jugando también con lo que escuchaba de los dibujitos y tal. Y bueno, mis hermanos saben que les leía Mafalda y cada personaje tenía una voz, y es el día de hoy que no pueden concebirlo con otra voz. Y ¿muchos hermanos? No, 2 pequeños. Y bueno, también formada en la EMAD, como la esta Mara, la otra. Y bueno, nada, un día descubrí que existía el doblaje en Argentina, lo mismo, o sea, la verdad que no había noción, nosotros como actores nunca se nos informó que eso existía, esto bueno, es una falencia que esperemos se vaya resolviendo con los años. Y nada, aparecí en el estudio donde me habían dicho que se hacía doblaje y dije, hola, ¿qué tal? Soy actriz, tengo acá mi currículum, que me lo metí en... Y me dijeron, bueno, ¿sabes hablar neutro? ¿Qué es sí, esto? Dije sí, sí, por supuesto. Y me hicieron escuchar y dije, ah, ahí está. Ah, mexicano. Ah, eso, exacto. Oye, Joe. Y bueno, nada, y ahí empecé de a poquito, y esto ya hace 14 años. Un rato. Y bueno, ahí me empecé a meter. El mundillo no es muy grande, la cantidad de estudios no son muchos. Entonces, cuando ya empezás en uno, vas circulando por los otros y ya te empiezan a conocer, y bueno, ahí te vas como instalando si funciona lo que haces. Así. ¿Y qué es lo que más te divirtió hacer en estos años? Me divierte mucho en general, por supuesto, hacer dibujos. Lo primero que me viene a la memoria es una de las primeras cosas que hice, que era un dibujo muy sacado, Dave el Bárbaro, obviamente. Aguante Dave el Bárbaro. Que hacía, era un dibujito que iba por lo que en ese momento era Jetix. Muy absurdo, y hacía una nena salvaje que se llamaba Fang. Que era la hermana menor de una familia de lirios. Y eso me divirtió mucho, gritaba mucho todo el tiempo, era sacada. En general, dibujo es lo que más me divierte hacer. Después hay algunas cosas de lo que se llama live action. Que es carne y hueso. Carne y hueso. Gente de carne gente y hueso. De carne y hueso. Ahora estoy haciendo una para Disney que se llama Madre e Hija, que me divierte mucho, que es francesa. Y bueno, sí. ¿Es una serie? Es una serie, sí. ¿Madre e Hija? Madre e Hija. ¿Parecida a la norteamericana o nada que ver? ¿Cuál es la norteamericana? Que es también Mom, Madre. No. Para niños, Disney. Sobre sé todo para niñas, sí. Madre e Hija. Madre e Hija, sobre todo para niñas. Sí, tal cual. Y es un guión, te dan el guión, sí. Tenés que verlo y sobre todo, ¿cómo es el...? Porque la modulación, ¿no? Del otro lado, ¿tratás de invocarla ahí o sale como puede? Tenés que invocarla, o sea. Sí, la verdad es que es un laburo de mucha inmediatez, si es que existe la palabra, que tienes adrenalina porque llegás al estudio, en general no sabes lo que vas a hacer, o por ahí sabes qué material, pero no leíste el guión antes ni nada, te enterás ahí en el momento, lo vas viendo, ves la escena, en un ensayo o dos como muchísimo, ya lo tenés que detener y haces una toma. Claro, después el editor o la editora que se maneje. Sí, pero bueno, tenemos la... digamos, la capacidad y tenemos que poder en el ensayo ya ir viendo el tema del timing que obviamente lo tenés que dar porque si no, no es todo. No todo lo hace la computadora, che. No. Bien, ¿y vos, Agustina? Buen mediodía. Igualmente, gracias. Yo empecé a los 12 años o 13 a través de un concurso que buscaba niños, niñas que cantaran. Yo cantaba bastante de aficionada, estudié música de chica, bueno, y de grande también después. Hice la carrera, pero en ese momento me anoté medio de inquieta en ese concurso, que en realidad estaba ligado a una búsqueda de niños y niñas que tuvieran un poco de oído musical para poder enseñarles neutro y que pudieran hacer doblaje de series que tenían mayormente participación de voces infantiles o de adolescentes. Así que ahí, bueno, fue como medio esa especie de túnel medio imparable, porque me pasó un poco lo mismo que a Mara Maracé, la última Mara, que es que también, digamos, como el circuito es medio chico, acá en Argentina sobre todo, empezás a grabar en un lugar y, mirá, y necesitamos una voz. Y sobre todo en ese momento, no había niños, niñas, que fui bastante ahí como medio una novedad. Después eso se fue modificando un poco, pero en ese momento fue una novedad. Así que fui empezando a circular por otros estudios hasta que, bueno, empecé. Así que, y trabajo de eso. Y también de voces originales, que es otro mundillo no tan conocido. Que también, digamos, no tan conocido quizás porque las producciones en general de dibujitos, de animaciones en general, las más, digamos, más masivamente, las que se hacen más masivamente, no son de acá. Acá llegan materiales medio lata, se dobla y chau. Pero sí, en los últimos tiempos, ahora ya no tanto, pero sí hubo como medio un boom de años en los que se produjo algo de material, digamos, de animación original acá. Lo que implica crear las voces de cero. No es doblaje, o sea, no es reemplazo de una voz por otra, sino que es creación de cero de un personaje, composición. Así que ahí también, digamos, es otra área dentro del mundo de las voces, en la que muchas y muchos de los que hacemos doblaje también participamos, pertenecemos. Ahí también hubo, me imagino, modificación en el contexto, ¿no? Porque en un principio salieron muchas pelis animadas, etcétera, que se necesitaban voces, y ahora tal vez está mucho esto de ponerle una voz famosa o famoso. El star talentismo. Sí, sí, sí. Que pasa en la radio también. Cosas, sí. Algo parecido. Y no sé cómo por dónde corre eso. Mientras, me imagino que es lo mismo, son actores, ¿no? Y actrices. Pero me lo linkeaba también con eso, como que el de la voz de uno siempre lo hace el otro. No sé cómo. Me cuesta imaginarme cómo es ese mundo. Siempre el que hace las traducciones al español eran los mismos, ahora hay cada vez más. Porque antes el que hacía de malo en el ruso, por decir, de Rocky, siempre la ola hacia el mismo. Claro, pero eso eso es más claro. O sea, eso es muy como de pero acá también igual se empezó acá a respetar se un poco más. Sí. Acá también ha pasado. De hecho, hay algunas producciones. Sobre todo. Pero digo, perdón, sí. para encauzar la pregunta, porque sí. Ya la hice y no la estoy pudiendo explicar bien. Explícate. Sí. Reformule. ¿Cómo es el tema cuando llega una peli acá y se dice, bueno, vamos a pasarla con subtítulos, vamos a pasarla en español? Sí. Okay. ¿Traemos los subtítulos del que la hace siempre, de que venimos escuchando desde Lobo del Aire, el Auto Fantástico? No, el que hace la cuestión, el que hace el doblaje. Ahí hay una. No sé, voy a. Sí, por capaz favor. Capaz que es multicausal, pero hay algo muy básico en el doblaje, que es que en general el doblaje es el último orejón del tarro en la cadena de producción del material audiovisual. Por lo tanto, no es algo a lo que usualmente se le preste una gran atención. Claro, artísticamente hablando. Artísticamente, como para que sea, bueno, vamos a ponerle la calidad que necesite. Porque el doblaje, lamentablemente, digamos, no. En general, no, y menos, digamos, siendo los audiovisuales. Más que nada una cosa que se hace en cadena, digamos, como cualquier otra cosa de las que se produce en el mundo. En general, si es un material que desde su producción original se concibe como que es un material que quiere pegar, clase A, claro, clase A, bueno, se le presta un poquito más de atención. En el caso de que sean algunos actores o actrices medio así, medio star talent, que quieran más o menos mantener ahí la identificación, la voz y demás, bueno, se les puede prestar un poquito más de atención. Ha ocurrido. No es lo usual. Eso, o sea, no es lo usual. Puede ser que acá, no sé, nos ha tocado doblar a Sean Penn y vos decís, ¡ah, doblé a Sean Penn! Bueno, yo no, algún varón. O a, qué sé yo. O alguno que le salga la voz de Kim Basinger, no sé, actores o actrices re top. Sí. Pero Basinger, nada. Repasó. Claro, el tema es la plataforma. Bueno, hubo mucho redoblaje. Sí. El tema es la plataforma en la cual eso se pasa. Porque vos quizás estás pensando en películas cuyo doblaje después va al cine. Que acá se hace un poco, pero la mayoría igual son de México. Uh-huh. Nosotros a veces doblamos películas para un cliente y ese doblaje solamente se pasa en el avión de aerolíneas. ¿Entendés? Claro. Como no es que, ¡ah, oh, lo doblé! Sí, doblé a Jean Penn. ¿Y dónde te puedo ver? Bueno, si justo viajas en aerolínea, fíjate en la grilla y pones la película doblada. No es que es una cosa tan glamorosa. Claro. Después, bueno, o para la tele o para Netflix también estamos doblando un montón. Mira. Pero es como que hay mucha diversidad. Entonces, quizás la misma película, uno hizo a Jean Penn para aviones y el otro lo hizo en la versión para Netflix y otro lo hizo para cine. Porque cuentan que en España no se ven las pelis tal vez tanto en inglés, sino que se traduce, se dobla todo al español. Uh-huh. Y esa cultura, si se quiere, o esa forma de mostrar, no sé si será la ley española. Sí, lo es. Es una legislación que protege, digamos, el laburo. Uh-huh. Creo que el idioma, 100%, sobre todo, lo cual es rarísimo porque después al bajo, sí, es todo raro. Ahí hay otro debate, digamos, porque yo como argentina y ni siquiera digo yo porque tengo este acento porteño y qué sé yo, pero digo porque un jujeño Tiene que bancarse escuchar en algo medio mexicanote o, uh-huh. o incluso porteño en el caso de los materiales que hemos doblado con acento porteño, digamos, como que hay un debate ahí de lo cultural súper no desarrollado, digamos, como que es un debate súper vigente. Sí, que aparte la centralización en Buenos Aires es como de muchos ámbitos, no es que solo el doblaje pasa algo que es como, bueno, las cosas pasan en Buenos Aires, ¿viste? Todo lo artístico, digo, es difícil la federalización del arte, o sea, es como, se hace, pero es complicado. Sí, pero más allá de la federalización, que sería interesantísimo, no sé cómo, pero ¿tienen contactos con otros doblajistas de otro lado? Sí, o sea, otros países. Sí. Sí. Oh, yeah. Sí. Bueno, igual porque, ¿viste, algunos con mexicanos internet? Han venido acá también. Sí. ¿Qué sé yo? Rosy Aguirre, por ejemplo, vino un tiempo acá, que es, bueno, no sé si viste Sailor Moon en algún momento de tu no, vida. No, pero ya los chicos se Sailor Moon. O Ranma, bueno, yo porque me gusta el anime. Bueno, es la voz de una de las Sailors, qué sé yo, Rosy Aguirre. Ay, ¿cuál? Por eso. Sailor Mercury. Ay, no me gustaba Sailor Moon. No, a mí tampoco, pero yo bueno. Me gusta su voz. Ella, por ejemplo, vino acá y estuvo un tiempo, como existe, hay algunos actores de doblaje argentino que viven allá, Sebastián Yapur, qué sé yo. Existe ese intercambio y a veces por Facebook también hablamos. Bien, porque eso, con respecto a las nuevas tecnologías, hace el año pasado creo que fue, hablamos con una de las chicas que hacen performance y tal vez se conoce más el trabajo de otros compañeros, compañeras, por un blog que hay donde se van subiendo las diferentes performances en el mundo y ahí podés ver también cómo va creciendo en otros lados. Sí, sí, eso pasa. Sí, quizás por ahí mi visión, chicas, no sé ustedes. Sí, pero dale, decíla. A mí me parece que igual ese intercambio se da mucho por entre el fanatismo que genera, el doblaje es como una cosa curiosa, rara, extraña, como ¿haces doblaje? ¿Y qué? ¿Y vos traducís? No, doblaje. Bueno, como eso genera así como una cosa de mucha incógnita. Mucha incógnita, no se traslada ese intercambio en cuestiones más quizás de la metodología de trabajo puntual cotidiana, de cómo mejorar condiciones laborales o de cómo, no sé, cómo mejorar la calidad nuestra como actores y actrices, cómo mejorar las cuestiones técnicas, cómo mejorar cuestiones de traducciones, cómo, digamos, no se traduce en eso, en ese sentido. Es más como, bueno, yo hice tal personaje, qué sé yo, ay, wow, firmame tu autógrafo y qué sé yo. Como que pasa mucho por ese lado, no es que el intercambio Por ahora. Por ahí está empezando, pero sí, es como a niveles muy buenos. Se me ocurre que voy a hablar con este de este tema y hay como un interés, che, y allá cómo trabajan. Claro. Y cómo. Bueno, porque no sería oficial todavía. Porque hay un interés. Ahora lo seguimos charlando, pero estuvo pasando con el tema de la de conservar los materiales fílmicos. Uh-huh. Y ahora, justo ayer hicimos una nota que se creó acá un ente especialmente para eso, específico, y que todo esto empezó con pequeños viajes hacia otros lugares donde ya lo estaban haciendo. Entonces vinieron especialistas, dieron talleres y ahí un poco en el intercambio se va creciendo también. Pero ahora, Mariana Bianchini, super chica. Si fuera un super policía, todo el día te seguiría y no descansaría hasta que me veas y sepas que soy para vos. Si fuera una super chica, mis poderes te atraparían y te encerraría. Para enamorarte, para alimentarte solo. Mucha tecnología para mí, pero ya lo logré, sí, lo logré hacer funcionar el WhatsApp. Gracias por los mensajes. 11-67-10-37-58. Alejo de Munro, muy buena la nota de doblajes. Nos dice, chicas, les comparto. Capa, la de la Dave el Bárbaro, gran voz. En el museo. A ver, ¿te podemos escuchar para Alejo? ¡Que no soy mono! Bien, muchas gracias. Se me apagó de vuelta el celular. En el Museo Lumington dice, se hacen grabaciones de doblaje hoy en día, no tengo idea, queda en Munro. Sí, sí. ¿Qué es el Museo Lumington? ¿Qué es el Museo Lumington? Museo de China. Bien. Y Jorge Moya, alumno de Mara Campanelli, manda saludos también. Gracias, Jorge. Chicas, ¿cómo es en este kilometraje de cantidad de tiempo que nos queda? ¿Cómo está la situación actual del doblaje en Argentina? Sé que es una pregunta amplia. Yo siempre, vos me preguntás cuál es la situación de la radio hoy en Argentina, me das 2 minutos, te digo, bueno, escuchame, vuelvo mañana. Claro, claro, no te mando arrancar, un mail. Pero, ¿cómo está el tema del laburo? ¿Están agrupadas? Recién arrancamos hablando que es parte de actores. Sí, mira, para ser breve, no te apures. En este momento se está intentando firmar, o sea, un convenio colectivo de trabajo, que es algo inédito que no existe en el mundo del doblaje, que existe en prácticamente todas las ramas de la actuación. O sea, hay uno para televisión, hay uno para teatro, o sea, eso existe y debe existir, que regula nuestros derechos como trabajadores. Y en el doblaje recién ahora se está logrando como primero visibilizar que la actividad acá se hace, porque por más que nosotros lo sabemos, en general no se sabe, ni siquiera se sabe que existen empresas de doblaje, dónde están, como, no se sabe mucho. Y ahora sí se sabe, y hace poco que tenemos ahora un contacto fluido con la Asociación Argentina de Actores, cosa que antes tampoco pasaba. En síntesis es más un poquito es una síntesis pero monumental, porque dentro de todo, sobre todo lo que uno puede ver de afuera, ¿no? Se ve a los actores, al teatro, bastante mejor organizado que tal vez a los músicos, que en un tiempo en esta parte se lograron organizar, que los centros culturales. Sí, quizás hay un lugar donde ir y hablar. Ahora recién lo están logrando. Sí, es una lucha igual antigua. Claro, sí, antigua, no de sé. De muchos años. Pero de varios años, que recién ahora está teniendo como un poco de legalización. Sí, de lugar, de fluidez. De avance en concreciones, digamos. Sí, también hubo que hacer como una construcción colectiva, siendo generosa con la palabra, sobre la conciencia de que somos trabajadores, ¿no? Claro. Nosotros como actores y actrices somos trabajadores, o sea, tenemos reglas de trabajo como y obligaciones y derechos, y esa conciencia entre nosotros mismos hubo que construirla. Creo que hoy estamos en un lugar mucho mejor que cuando yo empecé, y eso es muy bueno. Pero bueno, obviamente las luchas por nuestros derechos son álgidas. Sí. Y bueno, entonces de a poquito se están juntando, se están organizando, sí. Y todavía no hay acciones. Sí, hay muchas acciones. ¿Sí? Pero claro, nadie se entera porque no vamos a cortar una calle, a quién importa, pero entre nosotros hay acciones. No, pero claro, no sé, volviendo a lo de las redes sociales, por ejemplo. Sí. Tal vez un lugar para mostrarse y. Sí, todavía eso no pasó. Sí, eso por ahora se hace en forma individual, pero sí, hay una idea de que haya y que haya también proyectos. Hay cosas así, pero muy atomizadas. Se está trabajando en que haya una construcción más colectiva de eso y que sea visible, y que sea visible para todo el país. Pero es algo que está muy en la cocina. Está bien, donde tiene que arrancar en algún momento. Sí. Por suerte también hubo en el 2013 la ley de doblaje. Una ley que algunas cosillas posibilitó. Por ejemplo, la creación de una formación pública y gratuita que no existía hasta el momento. Que hoy se claro, una capacitación. En el ISER y en la Asociación de Actores. Que eso no existía antes. Para poder formarte o entrenar, si te interesaba el doblaje, tenías que pagar un curso privado. Y hoy existe esa posibilidad. Eso también hace que los que estamos como docentes podamos generar conciencia, sí, tal cual, y también ir creando un tipo de actor o actriz de doblaje ya con otra conciencia, ¿no? O sea, eso creo para mí es una de las cosas más importantes que propuso la ley. Después el resto no se cumple. Bueno, y estamos registrados en el INCA, que antes tampoco pasaba, las empresas deben registrarse en el INCA, nosotros también, cada uno tiene como un número del INCA, esto es muy nuevo. Bien. 2 años, más o menos. Bien, porque digo, interesante lo del INCA, porque es quien tiene el registro de dónde se reproducen las pelis, para dónde van, para dónde vienen. Ojalá, sí, es la idea, pero no, estamos, como te decía ella, creo que cuando Agustina dijo esto de que somos el último orejón de la cadena, bueno, sí, estamos ahí cayéndonos medio como del abismo, entonces la lucha por subir a la tierra es importante. ¿Qué además, metáfora tiré? Sí, me encantó. Por ahí lo último, ¿no? Sí. Es que, como en cualquier otro trabajo, los riesgos de perder tu trabajo, por organizarte o por decir, che, loco, esto me corresponde, ¿por qué no me lo vas a dar? Son inclusive mayores que en otros trabajos donde algunas condiciones están mínimamente garantizadas. O sea, hoy por hoy nosotros somos monotributistas, lo cual es ya a esta altura de la historia es una locura, pero inclusive en este contexto además se complejiza más ese, quizás ese reclamo, y bueno, eso hace que por ahí también nosotros nos cueste salir a la luz desde nosotros mismos. Tal cual. Chica, muchísimas gracias por la visita. A ustedes por el espacio. Mara y Agustina. Y aquí estamos para cuando haya que también comunicar desde nuestro lugarcito. Son súper bienvenidas. Gracias por acercarse un mediodía acá en la ciudad babilónica de Mr. Rodríguez Berreta, que hoy parece feriado. Sí, no sé qué onda. Está rarísimo hoy. Es bueno, como un previo feriado. Es que pre semana. Sí, tal cual. Bueno, todas esas personas, todo cuando uno pone una película y ve que están hablando y se entiende, es porque hay una persona además del que está actuando, del que está iluminando, del que está filmando, de que además hay otro que edita. Y esta cadena interminable de sucesiones de hechos que terminan haciendo lo que nos gusta, lo que nos entretiene, y muchas veces no sabemos cómo se hace. Por eso las queríamos invitar. Gracias por venir a contarnos un poquito de qué se trata este mundo. Nosotros ya, creo que ya, regresamos. ¡Sándwiches!